Semana 3. Nehemías 2, versículos 10 al 20. La mano de Dios. Inicia. Lee el texto de esta semana, Nehemías 2, 10 al 20. Siempre adelante. Cuando Dios se mueve en tu vida, una cosa es disfrutar de la experiencia solo, y otra diferente es compartir la experiencia con quienes te rodean. En esta historia, Dios había obrado milagros en el contexto secular de Nehemías para el avance de sus objetivos religiosos. Nehemías había recibido todas las cosas necesarias para reconstruir la muralla, desde materiales hasta permisos diplomáticos. Es hermoso notar que tanto los detalles más pequeños como las grandes preocupaciones logísticas no solo fueron solicitados con audacia, sino también, asombrosamente, otorgados. Pero ahora ocurría algo más importante que el proyecto en sí mismo. Nehemías fue llamado a reunir al pueblo de Dios, el pueblo de Jerusalén, a fin de lograr su objetivo de reconstruir la muralla de la ciudad. Luego de años de lento progreso, no solo la muralla necesitaba reconstrucción, sino también la confianza del público. El testimonio de cómo el Rey Celestial había tocado el corazón del Rey Terrenal era evidencia de que la mano de Dios estaba sobre Nehemías. Él se aseguró de que la gente escuchara esta historia y la usó para alentar su fe para volver a reconstruir. Si los poderes terrenales se estaban moviendo, ¿cuánto más los poderes celestiales que estaban detrás de ellos? Escribe. Escribe Nehemías 2, 10 al 20 en la versión bíblica que prefieras. Si tienes poco tiempo, escribe Nehemías 2, 16 al 18. También puedes parafrasear el texto con tus propias palabras, bosquejarlo o elaborar un mapa conceptual del capítulo.